y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor amarme. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Hace muchos años, cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba, pues yo decía, pues soy estudiante, dando a entender que me dedicaba a estudiar. Y ahora recordando esos pasajes, y fueron muchos, en los que repetía y decía que yo era un estudiante, pues no había reflexionado sobre lo que significaba serlo. Y así anduve durante mucho tiempo, pues diciendo que yo era estudiante. Se hablaba del movimiento estudiantil, esto es un movimiento conformado por estudiantes. Y pues casi todas las personas que me rodeaban eran estudiantes. Y ahí íbamos pasando la vida a todo dar, siendo estudiantes. Llegó un momento en el que me puse a pensar cuándo iba a dejar de ser estudiante. Porque pensaba, es padre ser estudiante. Pero pues la vida llega de pronto o poco a poco, y uno tiene que dejar, yo decía, la vida de estudiante, pues para atender ahora sí responsabilidades vitales. Entonces, pensaba si algún día podría recuperar mi condición de estudiante. Pero la verdad estaba pensando en una vida de poca responsabilidad, ¿no? De mucha diversión, en fin. Y pensando después en lo que estaba haciendo, que era ser docente, también me pregunté, bueno, ¿qué significa ser docente? Y de pronto descubrí que hay una disciplina que se ocupa para esclarecer conceptos. Y esta disciplina pues era la filosofía. Y que el instrumento de la filosofía, el objeto fundamental, era la lógica. Y revisando el diccionario de Nicola Bagnano, me empecé a percatar cómo este autor, Nicola Bagnano, redactaba sus artículos y veía una enorme diferencia entre los artículos del diccionario de Bagnano con respecto a otros diccionarios. Y entonces, observando con mucho cuidado qué era lo que Bagnano hacía, me di cuenta que sus artículos eran lo que ahora se llama un estado de la cuestión. Daba cuenta de cómo se usaban palabras a lo largo de la historia. O sea, daba cuenta de la evolución de los conceptos. Entonces, En ese momento, el diccionario de Nicola Bagnano para mí se convirtió en un instrumento invaluable, por encima de otros diccionarios, enciclopedias o textos de consulta. Y pues llega el momento en el que, observando a las personas a las que intentaba enseñarles, se me ocurrió preguntarles a qué se dedicaban. Esto en la escuela preparatoria. Y todos, pues porque estaban en un salón de clases, me dijeron, somos estudiantes. Y les pregunté, pues díganme qué cosas estudiar, porque yo no lo sé. A pesar de que soy su maestro y que fui estudiante, eso les dije, no sé qué es estudiar. Díganme qué cosas estudiar. Y mi sorpresa es que, pues nadie daba una respuesta satisfactoria. No, pues porque estamos en la escuela, porque venimos a clases. Respuestas que, pues eran insuficientes. Entonces me puse a hacer una investigación personal de qué caramba era estudiar. Y siempre el método, desde que lo adopté, consiste en partir de los diccionarios de la lengua. ¿Qué dicen los diccionarios de la lengua acerca de pues, qué es la verdad, qué es la valentía, qué es estudiar? Y a partir del diccionario de la lengua, uno conoce que la palabra existe en muchos significados que llamamos acepciones. Entonces, revisando las acepciones de un diccionario que en ese entonces yo consultaba mucho, que es el diccionario del español moderno de Martín Alonso. Después agregué un diccionario extraordinario de María Moliner que se llama Los usos del español. De hecho, este segundo diccionario de María Moliner, pues es mi instrumento principal para iniciar una reflexión filosófica, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en ese diccionario? Si es que se encuentra. Y a partir de ahí, empezar a trabajar, a analizar. Pero en ese entonces, cuando comencé con la palabra estudio, lo hice a partir del diccionario de Martín Alonso, Diccionario del Español Moderno. Un diccionario publicado por la editorial Aguilar. Y lo que ahora voy a compartir es, digamos, una manera ordenada de cómo hice mi estudio acerca del estudio. Porque significa buscar información. Entonces, ¿qué información había sobre el estudio que era importante para mí? Entonces, comencé el estudio de la palabra estudio. Y he aquí los resultados. ¿Cuál es la lógica del estudio? Esta cuestión que responderemos y que analizaremos, pero en forma de tres preguntas. ¿Qué es el estudio? Hay distintas formas de estudiar. ¿Cómo llamar a cada una de estas formas? Si nos interesa, y solo después de responder a estas preguntas, abordaremos la siguiente cuestión. ¿cómo evaluaremos los resultados de cada forma de estudio? O sea que tenemos 4 preguntas. ¿Qué es estudiar? ¿Qué es el estudio? ¿Cuántas formas de estudio hay? ¿Y cómo evaluar cada forma de estudio? De acuerdo con el diccionario de la lengua castellana, el que acabo de mencionar, Martín Alonso, estudiar, y aquí llamo la atención en el verbo estudiar, significa ejercitar el entendimiento para comprender una cosa. Otra acepción es ejercitar los sentidos o la habilidad para el cultivo de un arte. Y por estudio, ahora el sustantivo, registra este diccionario acción de estudiar. O sea, el estudio es una acción llamada estudiar. Aquí rescatamos la importancia del verbo. Es una acción. El estudio es una acción. Y es la acción de estudiar. Y eso está bien porque los verbos nos obligan a pensar en objetivos, porque eso es una acción. ¿Cuál es la intención de estudiar? Pero al mismo tiempo nos obliga a pensar cómo desarrollar el proceso de estudiar. ¿Cuáles son las actividades? Entonces, ya aquí está muy claro que estudiar tiene que ver con la definición, primero, de una intención. ¿Cuál es esta intención? Y, definida la intención, pues, definir qué actividades hay que desarrollar para concretar esa intención. Si nos apoyamos en las definiciones del diccionario de Martín Alonso, se puede apreciar que el estudio, vuelvo a repetir, es una acción cuyo objetivo es comprender algo a través de un reiterado ejercicio del entendimiento y los sentidos. Y que estudiar es desarrollar una habilidad, el cultivo de un arte. ¿Qué arte? Pues el arte de comprender conceptos desde un punto de vista de la lógica. Pero la lógica entendida no solamente como una técnica de la argumentación, sino la lógica que fundamentalmente es una teoría de las relaciones más generales y simples que se dan entre las cosas. Y estas cosas están representadas por conceptos. O sea, la lógica es un instrumento teórico que sirve para relacionar conceptos. Que los conceptos representan cosas. O sea, la lógica es un instrumento para relacionar cosas. ¿Qué cosas? Cualquier tipo de cosas. Pero es muy importante saber qué cosas es lo que vamos a relacionar. Y pues el universo está poblado de cosas. Y si el estudio tiene distintas formas, debe haber distintas formas de relacionar cosas. Y así es que se da el estudio, por ejemplo, en física, que es un estudio peculiar, distinto al estudio de la biología, distinto al estudio de la economía, distinto al estudio de la historia. Y así podemos ir haciendo una lista para percatarnos que hay muchas formas de estudiar y que depende, pues, del objeto a estudiar. Y aquí surge la pregunta, ¿y qué caramba se estudia la filosofía? ¿Qué tipo de objetos estudia la filosofía? Pues tratando de esclarecer esto, caí en la cuenta que estudiar, no importa la forma, implica siempre un proceso de comunicación. Es un proceso, el estudio, donde las palabras son importantes. Así pues, el estudio, el estudiar, pertenece al ámbito del logos. Logos, lógica, teología, astrología. Muchas palabras implican esto, la comunicación de palabras, palabras que representan conceptos, conceptos que representan cosas. Y tiene mucho que ver, ya en esta conclusión, pues, en que el estudio tiene que ver con prácticas, con actividades, en, entre otras cosas, leer. Cuando buscamos información, leemos, hablamos, escuchamos, decimos. En conclusión, establecemos comunicación. Y son muchos los tipos de comunicación que se pueden establecer, procesos de comunicación. Por ejemplo, el que estamos haciendo ahora es un proceso de comunicación que nos intenta, que nos obliga a pensar en qué queremos transmitir y, por lo tanto, qué tenemos que decir. ¿Y qué nos dice la palabra estudio? ¿En qué consiste el juego de estudiar? El juego que se marca se da en un contexto de un campo ternario, o sea, donde juegan, y esta es la lógica del estudio, tres aspectos, tres términos, que llamaremos a uno el que estudia, es el sujeto, el portador, es quien colabora para el sujeto en el proceso de estudiar. Puede ser un libro, puede ser otra persona, puede ser una moneda, puede ser un edificio, puede ser cualquier cosa que nos obligue a buscar información, organizarla, sistematizarla. Entonces, no solamente los libros nos ayudan a estudiar, nos ayuda a estudiar todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Entonces, hay que habilitarnos para observar qué hay a nuestro alrededor que nos ayude a estudiar lo que nos interesa estudiar. Y cada objeto que nos rodea está dotada de información que hay que saber extraerla. Por ejemplo, veo unos lentes aquí frente a mí, pero también un teléfono, un micrófono, un monitor, unas tarjetas donde he escrito cosas, una caja de medicamentos, una cartera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice cada objeto? Porque cada objeto tiene en sí un universo de información de lo que se trata, y de ahí la habilidad de la que nos habla la definición del diccionario, la habilidad para poder extraer la información. Me imagino el método de la mayéutica, pero aplicado a los objetos. Interrogar a los objetos y a ver qué nos dicen. Entonces, ¿en qué consiste el juego de estudiar? ¿Cuáles son sus reglas? Y ya hemos dicho que hay es una relación ternaria, en donde hay un sujeto, ya hablamos de él, hay un portador. Los portadores son todos los objetos, incluyendo los seres humanos, que hay a nuestro alrededor. Y un ámbito. El ámbito está definido por el objeto en cuestión. Por ejemplo, el de la física, el objeto es la materia. El de la biología, la vida. El de la sociología, pues las sociedades. La historia. ¿Qué estudia la historia? Bueno, la historia estudia procesos que supuestamente se dieron, y digo supuestamente porque siempre es una hipótesis. La historia no puede, digamos, construir enunciados que puedan verificarse empíricamente. Se verifican testimonialmente, por lo que se dice, no solamente en textos, sino en objetos. Y ¿cuál es el ámbito? En filosofía. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Y a diferencia de las otras disciplinas, la filosofía tiene que ver pues con el universo mismo. Estudiar filosofía es estudiar cualquier cosa que se encuentre en el universo. Y pueden ser cosas materiales o cosas culturales, producidas por la naturaleza o producidas por el hombre. De ahí que es fascinante un producto humano que nos permite comunicarnos, que son las palabras, las lenguas, los idiomas. Entonces, el estudio alude a un proceso que se da en esta circularidad ternaria. Hay un sujeto, un portador, un ámbito que siempre se va modificando, porque el estudio modifica a quien estudia, modifica la forma de ver los objetos y por lo tanto modifica los objetos, porque ya no se ven como se veían antes, adquieren otra forma, y modifica el ámbito, porque cada descubrimiento que se hace de un objeto, pues debe añadirse y comunicarse a los demás. Lo que se hace, lo que hace que el ámbito también se modifique, se corrija, se rechace, se acepte cosas que pertenecen al ámbito. Entonces, estudiar implica siempre estar atentos a esta dinámica, El que estudia se modifica en el estudio, modifica el objeto estudiado y modifica el consenso que existe entre los estudiosos. En conclusión, estudiar implica una relación. Alguien estudia algo en algo. Pues dejaría esta primera reflexión pues para invitar a mis compañeros, a mis amigos Gonzalo y Roberto a cuestionar, a participar en este intercambio de ideas. Gonzalo. Muy buenos días. Muy buenos días, Toño. Muy buenos días, Roberto. Muy buen día a todos los que nos escuchen de manera diferida o en este momento que nos escuchen. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Pero atendiendo a una pregunta que tal vez no era tan común hacernos durante el proceso en el cual nos encontrábamos, que era el de estudiar, porque nos dedicábamos a eso. Yo recuerdo muy bien que la primera pregunta que cuando conocí a Toño, y ya les he hablado, ¿no?, de mi experiencia cuando conocí al profe, y esta fue una de las preguntas que más me llamó la atención, que nunca me había hecho, ¿no? Porque estás concentrado en una, tienes un objetivo, estás concentrado en una cosa, ¿no? Y yo recuerdo que bien entré a la universidad y dije, solo voy a estudiar. Estaba yo enfocado en estudiar, decía yo. Adiós, todo lo demás, todo lo que me gusta. Adiós, compañeros, adiós, etc. etc, ¿no? Pero, que fue falso. Y fue falso, exactamente. Porque hay que dedicarse a todas esas cosas también. No, porque el estudio, como bien lo dijo Toño, requiere de un ambiente, ¿no? Y el ambiente propicio para estudiar puede ser en su soledad, ¿no? En compañía. Incluso no se puede, desde mi punto de vista, llamar estudio si solamente tienes una perspectiva, ¿no?, sobre lo que estás estudiando. Entonces, necesitamos ese diálogo. El estudio también da ese diálogo entre el objeto, el sujeto, pero también entre otros sujetos que se encargan de ese estudio, y lo podemos encontrar en libros, lo podemos encontrar incluso en experiencias de otras personas, lo podemos encontrar en la sapiencia de un profesor, en la sapiencia de un especialista en el tema, pero también se puede encontrar hasta en lo más recóndito del universo, como gritando a voces, ¿no?, que es todo, ¿no?, un todo, un ambiente que hace propicio el estudio, ¿no? Y ahí es cuando se hace esa pregunta, ¿no, Toño?, que abre las mentes, ¿no?, y que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo estudiar? Porque yo recuerdo que había, atendiendo a esto, una materia también que se llama Técnicas de Estudio e Investigación Documental. Y esa materia, muchos la pasamos, pues hay más o menos, ¿no?, porque no teníamos las técnicas ni sabíamos cómo estudiar. Sí, atendiendo primero al concepto que es estudiar, pues te das cuenta de que no solamente es la recepción de información, sino también es la interacción entre esa información, la asimilación interior de esa información, la observación, el entendimiento de esa, y por entendimiento me refiero a la síntesis de toda esa información y la expresión de esa información. Es decir, el estudio no se acaba en solo recibir información, sino también de comunicarlo. Entonces, creo yo que nosotros como estudiantes, yo en lo particular, muchas veces pensamos que estudiar solamente significa recibir información y hacer una síntesis, y a lo mejor no nos damos cuenta de que al momento de hacer esa síntesis y pasarla a un papel, a un examen, a un ensayo, es cuando se comunica lo que entendiste, ¿no? Y ahí en ese proceso es a donde muchas veces el estudio se ve como fragmentado, ¿no? Porque hacemos una repetición. También hay que entender que el estudio, dentro de la misma palabra, es memorizar. Sí, es decir, cortar y pegar en nuestro cerebro la información que recibimos. Entonces, estos procesos, ¿cómo podemos entenderlos? Yo no me había dado cuenta de eso hasta que se hizo esta pregunta. A lo mejor esta misma pregunta que estamos haciendo en este momento para todos los que nos escuchan y que ya no están estudiando o que están estudiando, les va a servir de mucho, ¿no? Porque eso nos va a llevar a atender, uno, al concepto, pero dos, también a las formas en cómo se puede estudiar, ¿no? A los métodos para adquirir esa información y cómo procesarla y cómo expresarla. Recuerden, yo recuerdo que les decía a mis alumnos ya cuando era docente que el estudio, atendiendo también a esta pregunta y a esta reflexión, no se terminaba con solo saber. ¿Sí? Que el estudio no terminaba ahí y que prácticamente el estudio no termina, es como una puerta abierta que siempre está abierta a ser modificado el concepto que tienes, ¿no? Entonces, estudiar significa ir transformando incluso la percepción que tenemos de la realidad e ir construyéndola. Entonces, el estudio, en ese sentido, nos permite acceder al mundo, pero también asimilarlo y luego de asimilarlo, poder transformarlo. De ahí las grandes palabras de Carlos Marx, ¿no? No se trata solo de estudiar el mundo, sino hay que transformarlo. Y ahí yo creo que, entendiendo tal vez recurriendo precisamente haciendo una crítica a la filosofía, Carlos Marx hace precisamente esta observación, porque sobre todo en las escuelas y en estos momentos de estudio vemos a un estudiante pasivo, ¿no? Y en estos momentos de la historia de México, hoy, en la actualidad, vemos que se pretende cambiar esa percepción que se tiene del estudiante, de la escuela y de todo este medio en donde se desarrolla precisamente el ejercicio de estudiar, ¿no? Esta acción. Y yo considero que efectivamente de lo que se trata estudiar es relacionarnos, estar en relación con esta realidad, pero también ir más allá, ¿no? Tratar de construir esta realidad, ¿sí? A partir no solamente de mis intereses, de mi perspectiva, sino de un colectivo, ¿sí? Una conciencia colectiva que permita la mejor, pues decir así, ¿no? El mejor movimiento de nosotros los seres humanos en este mundo. Y tal vez, ya haciendo estas reflexiones, pero ¿cómo podemos hacerlo, no? Las formas, como bien lo había mencionado Toño, pues son distintas para cada ser humano, para cada individuo, de cómo percibir la realidad, de cómo adentrarse a ella y cómo entender lo que se nos pide que se entienda, ¿no? Porque muchas veces nosotros no somos los que vamos y atendemos a estudiar, ¿no? Es decir, algún objeto, ¿no? El objeto de estudio muchas veces se nos impone y es ahí a donde tal vez puede haber una fractura entre el sujeto y el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque se te impone estudiar las cosas, ¿no? Pero por eso es importante también, ¿no? En este proceso del estudio, porque es un proceso, ¿no? El estudiar también, aparte de una acción, es un proceso. En este proceso de estudiar, tenemos que atender precisamente a la curiosidad. Y es ahí a donde yo también a veces me hacía una pregunta. ¿Qué significaba estudiar y qué significaba investigar? ¿Investigar y estudiar son lo mismo? Entonces eso nos remite a las formas de cómo se estudia. Y yo, pues durante mucho tiempo que me dediqué a estudiar y que aún sigo estudiando, me he dado cuenta que la investigación es un nivel profundo y objetivo sobre lo que se quiere saber, documentarse y comunicarlo también. Y el estudio es todo este proceso, ¿no? y está incluida la investigación, ¿sí? Es decir, que el estudio abarca la investigación, la forma de cómo vamos a adentrarnos al objeto y de cómo vamos a comunicarlo, ¿no? Esa es la investigación, todo ese proceso por el cual nosotros recabamos información, ya sea, como bien lo dijo Toño, escrita, oral, incluso anecdótica, visual, incluso utilizando todos los sentidos, nuestros cinco sentidos puestos en un objeto de estudio. Y es ahí a donde empezamos a lo mejor a diferenciar qué es el estudio y qué es la investigación, ¿sí? Y creo que para cómo desarrollar en este tema, en este momento, ¿no? También tendríamos que ver los aspectos psicológicos que intervienen durante este proceso de transformación de información. Y por eso hay que empezar a, cierro con esto mi comentario, y hacer la invitación a Koyomani a que nos comparta sobre estos procesos, ¿no? Koyomani, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Toño? ¿A quienes nos escuchan ahorita y quienes lo escuchen después? Y bueno, también pues darle gracias a los que han seguido ya el canal, ya llegamos a 15, cosa que nos da mucho gusto. En estos días, quizás por los programas especiales, quizás por el horario, no sé, hay que hacer un análisis de lo que ha sucedido. Sí, hemos subido los seguidores, cosa que nos da mucho gusto, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil empezar, ¿no? ¿Cómo comenzar a estudiar? No sé si les había pasado, pero para estudiar cuesta muchísimo, o sea, dar el primer paso. Y si no, pregúntenle a los papás, a las mamás, ¿no? ¿Cómo es que para que un niño, por lo menos para hacer la tarea, pues les cuesta un montón de trabajo? Y en teoría se supone que cuando hacen la tarea es porque ya dominaron un método, una técnica, un proceso, llamémosle para la resolución de algún problema que se haya visto en la escuela, ¿no? Si hablamos de educación básica, pues hablamos quizás de algún tema en específico, ¿no? De algún proceso en específico, si es de matemáticas. Si hablamos de historia, pues a lo mejor memorizar alguna fecha importante. Y si es que tenemos que ver cuestiones todavía más específicas, por ejemplo, las tablas de multiplicar, lo menos que hay que hacer es memorizar, porque no tiene ningún objetivo, sino uno, saber cuál es el proceso por el cual se llegó al resultado, que es en sí una sumatoria de los números, ¿no? A la n, y cómo es que este se da más fácil cuando se hace una multiplicación teniendo ya claro el concepto de sumar, previo al concepto de contar, previo al concepto de objeto, ¿no? ¿Qué es la unidad? Y así nos podemos ir hacia atrás, ¿no? Entonces, es la suma y el comprender, llamémoslo de alguna manera, de conceptos previos que se van complementando y transformando conforme el niño va creciendo, ¿no? Y que en muchas ocasiones no le damos ese significado, porque pensamos que todo se aprende de manera inmediata, es decir, que en tal grado tienes que aprender X cosa, en tal grado Y cosa, en tal grado Z cosa, ¿no? Y entonces todo esto se ha visto por grados, y que si no lo logras aprender es porque algo te faltó del año anterior, ¿no? Que no dominaste, ¿no? Pero también ahora, bueno, no, ya desde hace algunos años, pero ya se comienza a ver esto también qué es aquel tipo de inteligencia que tiene el sujeto, ¿no? O sea, podemos hablar, según Brunner, de una inteligencia lingüística, matemática, lógica, espacial, en fin, hay varias. Y algunas, inclusive, ya hablan de las inteligencias, que ahorita el concepto me hace mucho ruido porque son como conceptos suaves, ¿no? O inteligencias suaves, en las que ya se agregan un poco estas que son inteligencias sociales, emocionales, etc, etc, etc, ¿no? Entonces, vamos viendo que el estudiar requiere de muchas herramientas, ¿no? Ahorita Toño lo sintetizó en tres, digamos. Y de esas tres podríamos ir poniendo todavía en cada una de ellas estas que acabo de mencionar, ¿no? Quizás unas se van planteando más hacia el sujeto, otras hacia, digamos, el objeto de estudio, y otras hacia... ¿cuál era la tercera, Toño? Era el... que yo lo traducí más como hacia el contexto, esto de... el ámbito. El ámbito, exacto. Se me fue ahorita la palabra. Entonces, ¿cómo es que estos tres, pues son muy importantes, pero cada autor, digámoslo, hablemos de Piaget, hablemos de Vygotsky, hablemos de Chomsky, hablemos... O sea, hay muchos, ¿no?, que hablan sobre esto y que hoy que el constructivismo, digamos, es el que impera, bueno, pues nos da cierto entendimiento de cómo es que una persona aprende, ¿no? Pero el aprender no necesariamente es a partir del estudio, ¿no? En muchas ocasiones es de la sola experiencia, pero hay experiencias que te pueden enseñar, pero estas no se pueden repetir porque muchas de ellas pueden ser inclusive nocivas para el ser humano, ¿no? Hablemos de una que Toño platicó hace algunos programas, ¿no? Como el de te vas a quemar, ¿no? Si tú le dices a un niño, oye, te vas a quemar, el niño no lo va a entender hasta que siente que es quemarse, ¿no? Entonces ahí cuando le digan te vas a quemar, el niño ya lo asocia, pero es a partir de la experiencia. Dice, ah, ya sentí que es quemarme. Y entonces, quizás si lo hubiera estudiado con los métodos que ahorita han compartido, sí comprendería y diría, este tipo de plasma llamado fuego, si yo me acerco, puede causarme daño, en este caso se llama quemar, pero no hay cómo el experimentarlo, y cuando uno ve que si hay consecuencias, bueno, pues uno comienza a tomar decisiones, ¿no? Ahora, esas decisiones también conllevan a qué te motiva a hacer algo y qué no, ¿no? Entonces, algo que el ser humano necesita para poder estudiar es la motivación. Que creo que va con la segunda pregunta, o la tercera, a ver, dejen ver que perdí un poco el orden, de estudiar lo que nos interesa. Lo que nos interesa es aquello que nos motiva, ¿no? Y pues hay que recordar que la motivación es extrínseca e intrínseca. Entonces, son cuestiones externas que pueden, no sé, referirse quizás a algún familiar, ¿no? Porque haya estudiado algo. Y eso sea como una influencia para que tú digas, bueno, voy a ir por esta misma línea, o porque quieras irte por algo totalmente distinto, ¿no? También puede ser. Y las intrínsecas, es decir, para aquello que te sientes capaz de hacer, para aquello que te gusta hacer, para aquello que eres bueno haciéndolo, ¿no? Y que en muchas ocasiones... y lo vemos, ¿no? Hay muchos profesionistas que son buenos para hacer algo, pero estudian otra cosa totalmente distinta, o porque no existe la oferta en los planes educativos de escuelas técnicas, media superior o superior, y todas las que conllevan a la educación formal en este ámbito, o porque incluso estas pueden interferir en lo que, por ejemplo, que en familia se ha hecho ya tradición estudiar, ¿no? Entonces, tienen en muchas ocasiones que sacrificar para lo que son buenos por hacer lo que la tradición de alguna manera también les dirige, ¿no? Entonces, esto de la motivación extrínseca e intrínseca, lo ideal es que sea un poco de una media, ¿no? Estar lo más equilibrado posible. Sin embargo, en muchas ocasiones se va más por la cuestión extrínseca hasta que uno ya está en la universidad, uno experimenta ello y se da cuenta de si se es bueno o no, o termina uno esa carrera y después termina uno haciendo otra cosa totalmente diferente o estudiando otra cosa totalmente diferente, y vemos que algunos tienen 2, 3 licenciaturas, no necesariamente un posgrado, pero que al darse cuenta de ello comienzan a estudiar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos de ponerle atención para que pues una persona estudie, ¿no? Porque hoy vemos que, por ejemplo, ahorita con lo de los libros gratuitos, los conservadores, llamémoslo de alguna manera porque es un concepto que se ha estado utilizando últimamente, pues tienen toda esta idea de que todos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces todos tienen que aprender lo mismo, tienen que tener los mismos saberes, ¿no? Para que tengan las mismas oportunidades y etc, etc, etc, etc, ¿no? Sin embargo, hay otros métodos en el que quiero pensar que se podría dar mucho más oportunidad al sujeto o la persona para decir, bueno, yo soy bueno en X cosa, apoyándole, ¿no? En aquello que le gusta hacer, en aquello que se le facilita, independientemente de su edad, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero sería demasiado personalizado y el sistema no lo permite, ¿no? Tendría que ser prácticamente un maestro por alumno o un maestro por un grupo que tenga ese interés, ¿no? Que tenga esa motivación muy específica. Y pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una pausa. Me gustaría responder la última pregunta al regresar. Entonces, vámonos y ahorita regresemos para que termine con lo que les iba a compartir. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida, la entienden en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar al luchar por lo que se quiere. Y es que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, en serio. Quisiera raptar varios líderes mundiales y mostrarles la vida en nuestros barrios marginales. Que sepan lo que es nacer sin ser rico, cuna, estudiar, trabajar, sudar sin tener ayuda ninguna. Ser robado por un hombre armado en un autobús, para que al menos por un día sientan el peso en nuestra cruz. Rogar a Jesús para conseguir cualquier empleo, aunque este sea totalmente contrario a tus deseos. Me concentro y veo que una guerra está germinando. Bueno, pues ya estamos acá. Bueno, lo que me quedé en lo de la parte de la motivación, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría enfatizar en esto último, porque creo que lleva de alguna manera de la mano lo que es estudiar, el cómo se llevan a cabo los métodos, es decir, si es de interés o no a la persona estos métodos para estudiar algo. Y viendo esos métodos te van, digamos, acercando más hacia el objeto de estudio que te puede llegar a interesar para estudiarlo. Y de ahí, bueno, ya es por un gusto, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? Por ahí había un dicho, no sé si sea o no correcto, pero dicen que lo mejor, o por lo menos cuando se pensaba todavía en el siglo pasado, milenio pasado, que el estudiar era sinónimo de tener un buen trabajo, hoy ya vemos que en parte es cierto, en parte no tanto, dependiendo el área que estudies y dependiendo las relaciones públicas que generes. Y bueno, son inteligencias sociales, llamémoslo de alguna manera, que te permiten acomodarte de algún modo, porque esto te va a permitir el acceso a instituciones, a investigaciones, el acceso a quizás hasta a documentos, información, etc, etc, etc. O sea, ahorita ya no es lo más importante el trabajo, sino lo que vas a hacer para que ello te permita tener un ingreso, incluso ni siquiera lo veas como trabajo, ¿no? Entonces, puedas evaluar en todo momento lo que estás haciendo, lo que estás estudiando, y si es que el método te está funcionando, o hay que modificarlo, o hay que crear uno nuevo, o hay que hacer alguna modificación, pero la motivación se va a mantener casi, digamos, de manera regular, ¿no? Y entonces, a veces esto es lo que no le damos, o no le dábamos, digamos, mucho, mucho auge, ¿no? Ahorita se está intentando, o por lo menos, por ejemplo, la UAP ya hace un examen previo, ¿no? Para más o menos intentar darte un parámetro, ¿no? De aquello que puedas estudiar. Y la deserción, porque hay mucha, ¿no? Cuando tú llegas y ves las primeras materias y dices, ¿a dónde me vine a meter? ¿No? Bueno, en mi caso me tocó en computación. Ahí, por ejemplo, ahí sí me gustaba. Yo traía la motivación, pero pues te das cuenta que no eres bueno para eso. Bueno, ¿por qué? Porque te faltó estudio previo a, es decir, motivadores previos a. Bueno, pues entonces me sigue interesando, pero digamos que el estudio fue distinto, el método fue distinto y no al ritmo de la universidad. Y estudié otra cosa para lo que sí soy bueno, pero que ahora es complemento, ¿no? Del otro. Conclusión. Pienso que esta triada que ahorita mencionaste, Toño, tiene que ir muy complementada con aquello que nos hace sentirnos todo el momento motivados. ¿Para qué? Para que sea como aquello que nos permita despertar y llegar, ¿no? A ese punto en donde nos quedamos, llegar a ese lugar en el que, independientemente del resultado, independientemente de si es que hay o no un ingreso, que se supone, pues si hay un resultado positivo, el ingreso debería de llegar, o por lo menos esa es una de las visiones que hay, ¿no? Ante esta posibilidad de estudiar aquello que te gusta o para lo que tienes las habilidades suficientes para poder desempeñarlo, bueno, permita una autoevaluación, ¿no? Que es lo que sea, por ejemplo, tú has propuesto, ¿no? Por ejemplo, en educación básica, media superior y superior, que ya no sea un número el que te represente, sino que sea una autoevaluación aquella que te diga, sí estoy estudiando, sí estoy aprendiendo, o qué me falta, y entonces el docente pues te dé sugerencias, te dé técnicas, te dé métodos para poder mejorar esta acción de estudiar. Pero para mí la motivación creo que debería de ser muy importante, pero esta depende de todo lo que ahorita han comentado, ¿no? Con eso cierro mi participación o primera participación. Entonces ya tenemos dos cosas: la estructura del estudiante y la estructura de la cosa que se pretende estudiar. Y una tercera, que es la experiencia tanto propia como colectiva, que puedo llamarla tradición. ¿Qué es lo que se conoce del objeto que se pretende estudiar, pero que ya se sabe? Entonces, es importante aprender a consultar la experiencia ajena. Y la experiencia ajena, ¿en dónde la encontramos? Pues básicamente, y eso es lo tradicional, en discursos escritos, en libros, ¿sí? Pero no solamente ahí. Hay que aprender a ver cuántos testimonios el hombre ha dejado a lo largo de la historia, en forma de vestirse, en forma de comer, en la arquitectura, en una moneda, en un objeto tan sencillo como un alfiler, nos puede dar información de el contexto en el que el alfiler fue producido, qué elementos contiene, qué máquinas se usaron, qué obreros era necesario o robots en algún momento. Un solo objeto tan nimio, tan minúsculo como un alfiler, puede ser objeto de estudio, porque todo contiene información. Bueno, hecho esta separación, lo que dice Roberto es muy importante porque tiene que ver con uno de los tres aspectos que he señalado. La estructura, llamémosle así, cognitiva del estudiante. Y para ello, Roberto mencionó algunos psicólogos que han estudiado el fenómeno. Para mí, el mejor trabajo hasta ahora encontrado, no soy especialista, pero en psicología del aprendizaje, pero sí he consultado varios autores. Y para mí, el mejor estudio hasta ahora que se ha realizado es de un norteamericano que se llama David Ausubel. Y su libro se llama Teoría del Aprendizaje. Es una teoría. Y es digamos, es un ladrillote el libro, que en primera instancia lo escribió él solo, pero ahora ya hay reediciones donde participan otros autores. Entonces, ¿qué plantea Ausubel desde el principio? Y eso fue lo que me marcó para decir, creo que es muy importante lo que va a decir, lo que me va a decir. ¿Y qué es esto? Dice, investíguese lo que el aprendiz sabe y enséñese consecuentemente. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Un proceso empírico. Saber qué estructura cognitiva tiene el que va a aprender, qué sabe, y a partir de ahí iniciar el proceso de enseñanza. Entonces, una teoría del aprendizaje que está orientada a la enseñanza y a la enseñanza formal. A la enseñanza, y aquí hago un énfasis, en el salón de clases. Era explícito, es una teoría de la enseñanza en el salón de clases. Pues ahora tenemos que pensar en una enseñanza ya fuera de los salones de clase. O sea, se requiere un ajuste de la teoría de Ausubel, pues para contemplar esta cosa que estamos haciendo, la enseñanza a través de máquinas, ¿no? Una computadora, y fuera del salón de clase. Bueno, vean cómo el objeto de reflexión, al modificarse, pues modifica los saberes acerca de ese objeto. Y entonces, la motivación es, por supuesto, importante en este aspecto de la trilogía, el que pretende aprender a través del estudio. Pero otro aspecto que Ausubel toma en cuenta es que, si bien es lo que dice Gonzalo, es bien importante la memorización, esta es importante al inicio del proceso, porque hay que aprender qué cosa, la habilidad de utilizar un lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje tiene que ver con palabras y definiciones, y hay que memorizar estas palabras y definiciones para poder darle sentido a la comunicación cuando usamos esas palabras. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, alma. Esta palabra alma significa muchas cosas. En psicología significa algo muy distinto a alma en la física newtoniana. Cuando hablamos el alma de una flecha en mecánica, no estamos hablando del alma humana, es otro tipo de alma. Entonces, hay que memorizar las diferentes formas para jugar en la comunicación y dependiendo del contexto, pues, en cuál es el significado que vamos a utilizar. Muchas de las cosas en las cuales establecemos desacuerdos es por no tener claro a la definición que está asociada a la palabra. Entonces, es tarea en cada ámbito de estudio remarcar cuál es el significado de las palabras. Y en filosofía suele haber autores que estipulan palabras nuevas. Entonces, hay un peculiar problema en filosofía, porque aunque parezca la misma palabra, de un filósofo a otro, el significado es distinto. Entonces, hay que aprender a registrarme en la memoria estos distintos significados. ¿Pero para qué? Para que teniendo esa información ya no se repita. Se use de manera creativa. Entonces, decir, en el caso de filosofía, cuando se estudia y se trate de comunicar los resultados, se trata también de establecer cuál es el significado de las palabras que estamos utilizando. Porque, bien lo dijo Gonzalo, estudiar es conocer, es saber y es transformar. El estudio no es mera repetición de lo que uno encuentra en la tradición. Es importante conocer la tradición, pues para enfrentar esos problemas que la tradición no pudo contemplar porque son inéditos. Entonces, el filósofo tiene que aportar con su mirada, en primer lugar, formulando problemas, los problemas reales que han emergido, para ayudar a otros a buscar las soluciones. Y eso de decir, bueno, es que con respecto a esto, Aristóteles dijo lo siguiente, Voltaire lo siguiente, Tomás de Aquino, ¿verdad? Está bien tener esa información, pero eso, como dice Coyomani, los psicólogos, ya forma parte de la estructura cognitiva, ya no hay que repetirla, sino esta estructura cognitiva frente al estímulo de la realidad que está emergiendo, se tiene que producir una nueva reflexión filosófica. Por eso es que la mirada filosófica tiene que apuntar a la creatividad. ¿Qué veo con la tradición? Pero ¿qué veo estas cosas que no existían en la tradición? Estas relaciones sociales que ahora existen no existían en el pasado. Entonces, ¿cómo la palabra, por ejemplo, democracia, no puede aplicarse como lo entendían los griegos a estos momentos? Entonces, ¿cuáles son los asegúnes que hacen que el filósofo esclarezca el nuevo significado de la palabra y la comunique a los demás? Si bien la palabra democracia es la misma, hoy significa otra cosa. Y ese yo creo que es un aporte importante que se da en el terreno de quien estudia filosofía. Poder poner frente a los demás el nuevo significado de la palabra. ¿Sí? Pero él antes ya se lo puso como problema. ¿Qué significa esta palabra en las nuevas, en las nuevas condiciones? Y aquí, vean, hay un interesante relación que tiene que ver con el ámbito. Estas autoridades del pasado en relación con el que está estudiando. ¿Qué cosa? Pues un objeto conceptual. Por ejemplo, en el caso que puse, la democracia. Entonces, yo estoy interesado en la democracia, soy el sujeto, debo tomar en cuenta la tradición, es el ámbito. ¿Y cuál es el campo semántico que nos une? Entonces, ya tenemos los tres aspectos sobre la palabra democracia. Por eso, yo les comento a mis estudiantes y a la gente, es que abrir un libro, elegir una palabra, es abrir el universo. Una palabra nos puede llevar a cosas insospechadas. Y fíjense, si la lógica es el instrumento para relacionar cosas, esto es palabras, esto es conceptos, podemos tratar de encontrar una relación entre palabras, por ejemplo, de la floricultura, con palabras que pertenecen a la historia. Y ensayar a ver, lógicamente, cómo es que se puede establecer relaciones. Eso es lo que yo vi, por ejemplo, en el libro de Alexander, ahí el nombre, el apellido se me va, bueno, El jazz de la física. Él, como físico y como jazzista, de pronto se le iluminó el coco, dijo, bueno, ¿y qué relación tiene la física con el jazz? Y encontró que la relación posiblemente se pueda dar, y él ha demostrado que sí, con el concepto de improvisación. Si en el jazz se improvisa, dice él, ¿por qué en la física no? Tenemos que improvisar. Entonces ve la física como jazz y el jazz la ve como física. Está relacionando objetos de la música con objetos de la física para producir un nuevo campo de reflexión que ha llevado hasta la idea de negar el tiempo. El tiempo ya no es una categoría útil para los científicos. Bueno, para los filósofos ahí estamos metidos en una verdadera problemática interesante. Bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? En el sentido de que ya no es necesario entonces para los cosmólogos y para los físicos. Entonces, ¿qué carambas es? Ahí está una tarea que podemos abordar. Yo ya creo que ya no, ya estoy lo suficientemente viejo como para decir, ya es un proyecto que no voy a poder darle fin. Y el aspecto importante que se ha mencionado, en lo cual en el ámbito de la filosofía es imposible, ya lo remarcó Gonzalo y Roberto de otra manera. Si no hay curiosidad, el estudio no tiene sentido. Porque el estudio, el sentido del estudio es formularse preguntas. O sea, finalmente el que estudia tiene que formularse preguntas. Estudia para encontrar en la información estudiada preguntas que nadie haya respondido, pero que surgen de la información. Y con esto quiero terminar. Con esto, para mí se esclarece la diferencia que hay entre estudiar e investigar. El estudio tiene el objetivo de formular preguntas. Y la investigación comienza con las preguntas del estudio. Entonces, por eso es que estudiar es importante, porque debe conducir a la formulación de preguntas. Teniendo preguntas, lo que sigue es intentar responderlas, y eso ya es investigación. Si las preguntas son originales, pues la investigación sobre esas preguntas tendrá que ser originales. Y por esto, el gran aprecio que tenemos en la cultura de los que son originales. científicos, artistas, filósofos, que no repiten lo que ya está establecido, sino que lograron generar nuevas preguntas para nuevas búsquedas de respuestas. Y así es como estamos ahora. Tenemos muchas carencias, pero tenemos muchos instrumentos para seguir perfeccionando la condición humana. Y bueno, es emocionante saber que como especie, por el lado cognitivo, creo que no tenemos fin. Por el lado biológico, por supuesto, creo que un día la especie se va a cancelar. Y me estoy refiriendo a un proceso de extinción. Pero estamos generando algo que es propio, es creatividad humana. La inteligencia artificial. Un mundo sin el humano, pero con la inteligencia artificial, que es resultado de la inteligencia humana, pues es un mundo posible, por lo menos sí me lo imagino. En fin, y la filosofía es este tipo de reflexiones que se complican muchas cosas porque todo es complicado. Un alfiler, ver el alfiler con una mirada filosófica, esto es como fuente de preguntas, se abre investigaciones, bueno, ¿cómo se hizo el alfiler? ¿Quién lo hizo? ¿En qué circunstancias? Imaginemos un alfiler encontrado por alguien dentro de 200 años. Yo retaba a mis estudiantes, ¿cuánto cuesta un alfiler? Ay, maestro, pues es que una caja de alfileres que trae 100 cuesta 10 pesos. Digo, bueno, hagan un alfiler y les doy 1,000,000 pesos. Pero háganlo. O un lápiz, el lápiz es maravilloso. ¿Cómo se hace un lápiz? De estos lápices baratos que cuestan, qué sé yo, 10 pesos. Nadie podría hacer un lápiz teniendo 1,000,000 pesos. Entonces, hay que estudiar el proceso de hacer un lápiz que tiene que, pues, extraer de una mina que se encuentra en tal lugar el grafito que debe trasladarse por barco o por tren a otro lugar para bla, bla, bla, bla, bla, y la madera y el borrador que se encuentra arriba de los lápices, de algunos lápices, el cintillo metálico que une la madera con el borrador. Entonces, hacer un lápiz implica tener barcos, tener trenes, tener fábricas, obrero, bla, bla, bla. Y si bien cuesta 10 pesos un lápiz, no sería una buena empresa elaborar un lápiz. Se tienen que elaborar miles de millones para que un lápiz cueste 10 pesos. Entonces, el reto que yo les hacía era imposible. Háganme un lápiz y les doy 1,000,000 pesos. No se puede lograr. Y toda esta red de relaciones humanas que hacen que se produzca un lápiz, un alfiler, una taza de café que tengo entre mis manos, con el líquido que me place tomar, implica un montón de cosas. O sea, no es una simple taza de café, es una red. Bueno, si quieres estudiar qué significa tener una taza de café en tus manos, se puede hacer y se van a descubrir un montón de cosas. Y lo que es cualquiera. Entonces, estoy de acuerdo en que es muy complejo esto, de que lo que apunta Roberto tiene que ver con una de las tres partes del concepto de o de la lógica del estudio, que es el estudiante, el sujeto, pero también hay que reflexionar sobre el objeto, la estructura del objeto que se estudia y la estructura de los consensos, esto es de lo que se sabe acerca de ese objeto. Entonces, es lo que académicamente se llama estado del arte, ¿no? Por eso es importante hacerlo. ¿Qué hay en la tradición que puedo usar a mi favor? Y creo que un buen libro para todo esto es el de Ausubel, porque aborda estos tres aspectos desde el punto de vista de la psicología. ¿Sí? El estudiante, el objeto de estudio y la estructura de la comunidad que pues avala la tradición, los conocimientos, los saberes. ¿Qué es el estudio? ¿Cómo se estudia? Y dejaría para una próxima reflexión, ¿por qué es valioso el estudio? Gonzalo. Fíjate que estas tres últimas preguntas son sumamente significativas y que sí requieren también ya de una atención especial, de nuevo, tu programa especial, ¿no? Porque es que es interesante, me gustaría rescatar mucho de las ideas que acaba de decir Cuyomán y también que acaba de decir Toño, y que creo que son importantísimas, ¿no? Bajo la estructura de conocer, saber y transformar, que es son las características del estudio, nos encontramos de que el resultado de esas de ese proceso, ¿no? De esas características, sería una resignificación de los conceptos o una renovación de las ideas. Entonces ahí es a donde ya se incluye la creatividad. Pero durante este proceso, durante todo este, vamos a llamarlo así, ¿no? Todo este transcurso, necesitamos un inicio, ¿no? Y es ahí a donde surge la filosofía. ¿Cómo hacer preguntas? La filosofía, durante mucho tiempo, Toño, y yo lo secundo, es la principal aportación de la filosofía al conocimiento es precisamente incitar a hacer buenas preguntas. Y por buenas preguntas me refiero a preguntas que son esenciales, ¿no? Desde el qué es, de dónde viene, hacia dónde voy, cómo llegar ahí, ¿no? Ese tipo de preguntas son sumamente filosóficas y creo que es parte del filosofar, ¿no? Pero ¿cómo incitar a hacer esas preguntas? Eso sería, ¿no? ¿Cómo, quién se encargaría de que el estudiante hiciera esas preguntas sobre el objeto de estudio? Muchos creen que los filósofos, pero también, ojo, que también lo que acaba de decir tú es importante. Hay muchos filósofos que solo repiten lo que dijeron otros filósofos, ¿no? Y que tal vez en lo que repiten en esas ideas ya están contenidas ese tipo de preguntas, ¿no? Y de ahí resalta a lo mejor la originalidad del estudiante cuando capta las ideas o cuando capta las preguntas que se hace precisamente otros filósofos. Y todo esto nos lleva a esto de las preguntas nos lleva a también a preguntarnos sobre algo que se ha rescatado, sobre la motivación, la inquietud, bueno, la motivación, ¿no? Aquellos impulsos o aquel impulsor que te lleva a estudiar algo, ¿no? A atender algo, a comprenderlo. Y creo que no solamente es la motivación, que hay que entender que es motivación, la curiosidad y la inquietud. Esas tres, valga la redundancia, vamos en triada, pero esas tres son importantísimas, ¿no? Es decir, primero, algo que, pues, que te inquieta es algo que no te deja dormir, como por ejemplo que te levantas a las 3 de la mañana porque no estás, tu zona de confort se ha trastocado, ¿no? Es decir, que hay algo que no te deja dormir, hay algo que te inquieta. Es decir, que ese estado de quietud pasivo te pone en activo, ¿no? Que tu cerebro se pone a rodar. Y muchas veces los seres humanos podemos quedar ahí, solamente como inquietud, ¿no? Entonces, hay algo que se llama curiosidad. Bueno, ahora ya me inquieta, pero ahora quiero saber, ¿no? ¿De qué se trata? Y esa curiosidad muchas veces también, o sea, nos invita a investigar, a estudiar, bueno, a ponernos, a poner el dedo en el renglón o ir hacia el objeto, ¿no? Esa curiosidad puede ser a lo mejor muy pasiva, pero también puede ser colectiva, ¿no? Es decir, compartir con otros que también tienen la misma curiosidad y lo que, a las respuestas que han llegado. Y de ahí yo creo que ya partiendo de esas dos, surge la motivación de aquel profesor, incluso de ti mismo, de seguir adelante con el estudio, ¿sí? Y entonces ahí ya es, vemos como esto que decía Coyomani, ¿no? Algo que es intrínseco y extrínseco, es decir, que se vuelve parte de un conjunto, ¿no? Entre lo que yo deseo y lo que y aquello que los demás también me pueden aportar a eso que deseo, ¿no? Es decir, no solamente soy yo, sino hay alguien más. Y en ese sentido, cuando empieza a haber alguien más, se puede aunar a este tipo de motivaciones, de inquietudes y de curiosidades, muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras respuestas. Y que es ahí a donde vamos nosotros a sacar la máxima información y que va a ser el detonante para este último proceso, que es de transformar o, como bien lo dijo Toño, de ser creativos, ¿no? Entonces, yo lo vería así, ¿no? Es decir, que parecen triadas, ¿no? Nosotros estamos manejando triadas, qué importante, también curioso, que se manejen triadas, ¿no? O sea, a lo mejor es como el cerebro más se acomoda a hacer este tipo de cosas, pero solamente es un paréntesis dentro de lo que quiero decir. Y creo que estas últimas preguntas que hace Toño, sí, ¿por qué es importante el estudio? ¿No? A lo mejor de una manera más pragmática o más práctica, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Y a quién le sirve? Son preguntas que también son detonantes y nos impulsan. Este es el ejemplo de motivación, ¿no? De incitar a la curiosidad y que ya te genera inquietud, porque las preguntas son eso, ¿no? Es hacer preguntas, pero muchas veces nosotros no nos las podemos hacer, entonces hay alguien que las hace por nosotros. Entonces ahí es a donde entra el profesor, ¿sí? Incluso, ni siquiera el profesor, ¿no? Los familiares, los amigos, los conocidos, incluso una persona que no conoces en la calle, y muchas veces también llega a nosotros mismos, ¿no? Puede darse las veces, ¿no? Pero este es el tipo de formas en cómo yo considero que se debe de abordar cualquier tema, ¿no? Toño dice que un concepto, que una palabra, una idea, buscarla en un libro te abre un universo. Y es verdad, porque esto nos apunta a las formas de estudiar, ¿no? A los métodos de hacer un estudio, de ahondar en una idea. Porque si tú abres, por ejemplo, la República de Platón y quisieras buscar, a lo mejor, no sé, solamente un resumen, qué es lo que dice, pues se te quedará la República de Platón. Pero si buscas un concepto, una idea, como por ejemplo justicia, si buscas un concepto como por ejemplo este mismo, ¿no? De sabiduría, o buscas un concepto como el de que está muy encarnado en la República de Platón, sobre el conocimiento, sobre la verdad, entonces ya ves la República desde una mirada distinta, ¿no? Y todos los contenidos que puede tener esa misma obra, y por eso es una fuente grande de saberes, ¿no? De conocimientos, pero también nos permite construir, porque lo vamos a ver desde una perspectiva contextualizada, un ambiente propio, ¿no? Es decir, desde un momento histórico distinto al de Platón. Y entonces nos va a permitir hacer interpretaciones de esa obra, pues, de distinta manera. Y entonces comunicarlo, la ciencia, el arte, la filosofía, la literatura, son formas de comunicar todos esos conocimientos y esos saberes, ¿no? Y todos tienen sus formas de hacerlo y sus formas de incluso de investigar o de adentrarte al objeto de estudio. No es la misma forma de estudiar de un científico, de investigar de un científico, que la de un filósofo, aunque pueden parecer similares, ¿no? Y puede haber técnicas que sean similis. No es la misma la de un estudiante de literatura que la de un filósofo, ni la de un humanista, ni la de un abogado, ni la de un técnico, ni la de un ingeniero. Sin embargo, también son formas de estudiar, ¿no? Entonces, vemos aquí que efectivamente, ¿no? Los métodos de estudio y de investigación pueden ser distintos dependiendo de aquel tema al que te vayas a adentrar, de aquel objeto de estudio, de aquel concepto, de aquella idea que quieras abordar, pero siempre va a estar como chispa que enciende esa hoguera, la pregunta. Y esa pregunta es la que va a hacer que ese estudio sea relevante y cambie tu vida, ¿sí? Yo les podría contar mi experiencia, ¿no? Yo considero que aún estoy en ese proceso de estudiar, seguir estudiando para llegar a dónde, no sé. Pero la filosofía, cuando estudié filosofía, fue como un ir con los ojos cerrados, ¿no? Un día me dispuse a estudiar, me gustaba mucho la historia, pero estudié filosofía porque me gustó más lo que decía la filosofía que la historia. Y antes de elegir el camino hacia dónde ir, fue así, ¿no? Es decir, antes de hacer el examen, dije, pues voy por filosofía, veo que antes que historia. Y cuando entré yo no sabía nada, como dice Coyomani. Debes de tener conocimientos previos. Pero ¿qué tanto la ignorancia también te puede ayudar a estudiar correctamente, ¿no? Es decir, yo no iba con conocimientos previos y me faltaba mucho, ¿no? Y yo creo que la materia de filosofía era más accesible que la materia de computación en el caso de Coyomani, porque sí son saberes más detallados, y también ahí se ve las distintas formas de estudiar de cada una de las disciplinas o de los conocimientos humanos, y entonces la filosofía me permitió, entonces, en ese sentido, adentrarme en un mundo que yo no conocía, ¿sí? El del saber, el de no dejar de ser ignorante, el del deseo de dejarlo, pero que es como esta paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Aunque siempre vas tratando de conseguir la verdad, cada día se aleja un poco más y nunca vas a llegar a eso, es paradójico. Y el estudio es un esfuerzo precisamente de eso, ¿no? De llegar a un punto que sabes que a lo mejor no vas a encontrar, que te vas a acercar a él, sin embargo, nos ayuda a construir algo que posiblemente, como bien lo dijo Toño, a futuro sea totalmente distinto. Y este ejemplo que pone del alfiler es exactamente a lo que me refiero, ¿no? Hoy conocemos el alfiler, probablemente en un futuro, en unos 1000 años, ese alfiler deje de ser o deje de producirse y en un futuro se haga otra cosa, ¿no? Y entonces cuando encuentren un alfiler se van a preguntar, ¿y pero esto qué era, no? ¿Para qué servía? ¿En qué se usaba? ¿O cómo se fabricaba, ¿no? ¿De dónde vino? Y entonces es ahí a donde vamos a empezar otra vez, ¿no? A este proceso de conocimiento. Si nosotros los seres humanos, los estudiantes, hiciéramos este esfuerzo por estudiar, nos daríamos cuenta que efectivamente, ¿no? Estudiar a veces parece como que no tiene sentido, ¿no? Porque nunca vamos a encontrar la verdad total, pero no se puede dejar de hacer porque es una realidad que nosotros tenemos, que los seres humanos, a lo mejor inconscientemente, o tal vez, pues por llamarlo así, naturalmente, tenemos este deseo de saber, como decía Aristóteles, ¿no? Todo ser humano tiende por naturaleza al saber, ¿no? Y creo que efectivamente todos los seres humanos tenemos ciertas curiosidades, unas por unas cosas y otras por otras, otros por otras, ¿no? Y por ejemplo, lejos del resultado, ¿no? Yo muchas veces, les voy a poner un ejemplo, muchas veces hablo con mi hermano, ¿sí? Y mi hermano tiene un vasto conocimiento de música, de rock, ¿no? Y nuestras charlas muchas veces son sobre eso, sobre grupos de rock, sobre bandas, y me rebasa, ¿no? Y yo digo, wow, pero ¿cómo haces, no? ¿Cuál es la curiosidad? Yo digo, ¿cómo? No, es que me gusta, lo veo y luego me adentro a él. Esa es una forma de estudio y todos los seres humanos tenemos nuestras propias formas de estudiar o de adentrarnos a un objeto de estudio a partir, pues, de la curiosidad intrínseca que nosotros, se imaginan, si tuviéramos este complemento, ¿no? De alguien que te acompañara en tus mismas inquietudes, en tus mismas curiosidades, y que te motivara, entonces sería algo más colectivo. Eso es lo que falta, ¿no? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en las escuelas, y ya ni siquiera en las escuelas, en las charlas de café, en una buena borrachera. Sí, hay curiosidades compartidas y también que se vuelven para nosotros mismos, pues, puntos de motivación y de creatividad, ¿no? Por eso se llama lo lúdico, ¿no? Los momentos lúdicos son detonadores de esta creatividad del ser humano, ¿sí? Y creo que se ha olvidado mucho en las escuelas estos momentos lúdicos. Los niños, como bien lo decía Toño en los programas anteriores, van allá como... Y la mayor parte de su estancia y de su formación es en la hora del recreo, desde mi punto de vista, porque es allá donde aprendes, donde compartes con los alumnos, lejos de las horas que pasas con la profesora o con el profesor atendiendo la información, ¿no? Donde se pone en práctica lo que estudiaste es ahí, en la hora del recreo, en las horas lúdicas, ¿no? De convivencia. Y bueno, ese es mi punto de vista. Coyomano. Pues ya para cerrar y complementando esto último que mencionaste, Gonzalo, voy a poner un ejemplo donde no había motivación y que nació a partir sí había motivación, pero no tenía la inquietud, ¿no? Ahí se salió Toño. Ahorita que regreso. Y es así una pequeña anécdota muy, muy, muy rápida, ¿no? Una vez, cuando llegué a Tele Ciudadana, Toño y Marco nos metieron a la caja de cartón, a Luis Miguel y a mí, a hacer un programa de jazz. Segundo acto. Se me ocurre, en una de las pláticas con Israel, con Marco, con creo que en ese entonces estaban otros que colaboraban ahí, y se me ocurre decir... El jazz suena igual, no importa lo que pongas. Y me acuerdo la reacción de Israel de no, no, no, no, no. Así como si hubiera dicho una blasfemia. Tercer acto. Una herejía. Peor tantito. Tercer acto. Una vez Toño me hizo un comentario de que y a mí me pasó con los videojuegos, donde dice mi sobrina, por ejemplo, de Cuphead, ¿no? Dice, ay, es un juego viejito, ¿no? ¿De cuándo es? Le digo, no, salió el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Por, no sé, el formato sepia o algo así. Entonces, hay música que por el formato, por la tecnología, pues tiene, digamos, esos matices que hacen que se escuche más... reciente o más allá. Yo me acuerdo que en uno de los programas a Toño yo le dije, bueno, pues tendrá muchos años esta canción, pero para mí es nueva porque nunca la había escuchado. Entonces, aunque los sentidos te engañan, sí, los sentidos pueden ser el puente para decir, va, voy a tener curiosidad por esta cuestión, pero tienes que tener la motivación para tener o de alguna manera reflexionar y de ello partir para tener estas inquietudes y esta curiosidad. A partir de ahí comencé a hacer una lista, y todavía por ahí la tengo en una hoja de cálculo, sobre músicos de jazz, y me di cuenta que lo que comprendía el jazz era el gospel, el work song, y si me voy más hacia atrás, no, pues te das cuenta de que son otros géneros que fueron construyendo lo que fue el jazz, el swing y todo lo demás que vemos hasta ahora, ¿no? Que ya son las fusiones y el Latin jazz y etc, ¿no? Y ahorita vemos cosas muy extrañas. Pero el jazz, o sea, creo que es un buen ejemplo de estudio porque hay una estructura y vas viendo, hasta ahí por ahí un árbol, creo que mismo Toño me lo compartió, del jazz, ¿no? De cómo es que se va, ¿no? Construyendo y deconstruyendo este mismo, ¿no? Y cómo se van enlazando unas ramas con las otras y bueno. Entonces, Quiero poner esto como ejemplo porque, y complementando con lo que te acabas de decir, es que sí, cuando uno comienza a interactuar con lo que uno no conoce y comienzas a tener cada vez más preguntas y hay pequeñas respuestas que pueden se pueden ver como anzuelos, llamémoslo de alguna manera, que hacen que esto te lleve a algo más y algo más y algo más y algo más. Yo creo que eso es el objetivo de estudiar, encontrar esos anzuelos para que te permitan querer seguir buscando y buscando. Y creo que ahí es donde viene esta parte de la curiosidad, ¿no? De, ay, si me voy por acá y si me voy por allá, y la inquietud, ah, pero necesito irme de este lado, me regreso, ¿no? O sea, no es una cuestión lineal, ¿no? No es una cuestión cíclica, no es un, sino que uno puede moverse, ¿no? De distintas maneras, pero eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia más el saber es conocimiento. Entonces, hay una importancia del estudiar, y en mi caso me quedé entre comillas a medias, porque bien lo mencionaban, ¿no? A veces la vida te manda por otros lados y a veces te bloquea algunas cosas. Sin embargo, si algo es lo suficientemente importante, ¿no? Entonces vuelves de alguna u otra manera. Por ejemplo, ahorita he estado buscando ese archivo, me acuerdo haberlo encontrado, me acuerdo haberlo guardado. Creo que ya sé dónde está, pero todavía no lo logro identificar, o sea, en qué carpeta, de esta lista que hice desde los 30 hasta los últimos del 2013, que fue cuando estábamos haciendo el programa, ¿no? Ah, mira, dice Ender Cuense, dice, hola, ¿de qué hablas? Estamos hablando de qué es estudiar, bienvenido, Ender Cuense. Entonces, ahí la importancia de eso, ¿no? Independientemente de que podamos estructurarlo, porque ahorita lo que hemos dado son estructuras, modelos, el ser humano, como bien mencionaban, y con eso quiero cerrar, estudia por aquello que le mueve. Y puede ser inquietud, puede ser curiosidad, puede ser motivación, pero es eso que hace que se mueva. Y me recuerda mucho al concepto de psique, ¿no? Que psique se supone que es aquello que está, por ejemplo, lo ponen como la mariposa, y es eso que no es ni la mariposa, pero tampoco es el aire, ¿no? Es ese pequeño espacio que hace que se mueva algo, ¿no? O sea, que le permite separarse de ese algo, ¿no? Dentro de su propio movimiento. Entonces no es ni eso ni aquello. Entonces, ¿qué es? Y entonces todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando qué, ¿no? Y es lo que nos motiva a seguir buscando qué es el comportamiento, qué es el pensar, qué. Pero pues es lógico, pues venimos, somos o traemos la herencia de la filosofía, ¿no? Ya la psicología ya se fue malificando en otras cosas, ¿no? En cuestiones técnicas, pero bueno, es otra historia. Pero la pregunta básica es qué, y de ahí todas las demás. Con eso quiero cerrar para darle paso a Toño para el cierre de este programa. Ahí último dice, yo voy a empezar una FP de educación, así que me interesa, es interesante la pregunta. Te invito, Under Creense, que uno, nos sigas, y dos, te eches la repetición del programa ahorita que termine, para que veas de qué estábamos hablando, quizás te pueda servir. Y cualquier cosa, pues ahí está el Discord, y si nos haces una pregunta, con mucho gusto te responderemos después. Toño. Bueno, voy a tratar de ser breve, intentando sintetizar lo que hemos planteado aquí. ¿Qué es estudiar? ¿Cómo hacerlo? ¿El estudio es valioso? Son tres preguntas que voy a tratar de responder rápidamente. El estudio es valioso porque capacita para escuchar, mirar y discutir de manera efectiva y crítica. Pero lo más importante, que aquí se ha dicho una y otra vez, el estudio capacita para el asombro. Para aprender a estudiar, es necesario aprender a hacer muchas cosas. Que yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Estudiar es aprender el método a utilizar el conocido como saber hacer. Saber hacer. Para aprender a leer, pues es necesario leer. Para aprender a razonar, pues es necesario razonar. Aprender a hacer resúmenes, pues es necesario hacer resúmenes. Y así, para escribir, para escuchar, etcétera, etcétera. Hay que estarse ejercitando permanentemente en todo ello. Porque todas estas habilidades, leer, razonar, hacer resúmenes, escribir, nos va perfeccionando como estudiante. Y así, si uno quiere saber aprender a hacer filosofía, pues lo que hay que hacer es filosofar. Y digamos de las cosas prácticas, es importante partir de nuestra propia experiencia cotidiana. Organizar nuestra propia información histórica, construyendo bibliografías, cronologías y líneas de tiempo. Y termino diciendo que finalmente, si se me dijera, resume todo esto, lo que se ha dicho en una oración, diría lo siguiente. Estudiar es encontrar la delicia de la ignorancia. Gonzalo. Efectivamente. Pues ya para cerrar, fíjate, nada más como dato curioso, ahorita que estaba buscando canciones sobre estudio, me doy cuenta que aquellas que abordan más el tema de la educación y del estudio son las canciones de rock, ¿no? Y creo que es muy curioso porque en la actualidad hay como una censura, ¿no? A cierto tipo de música que se está haciendo, ¿no? El de los narcocorridos, incluso durante un tiempo fue el reggaetón, e incluso durante mucho tiempo fue el rock, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar en esos en las formas de hacer música, ¿no? En esas expresiones artísticas actuales? Y para terminar, sí, efectivamente, el estudio es algo que tiene que hacerse sin importar que no tenga pues un sentido, ¿no? Final, un valor, un único valor, ¿no? Tiene que hacerse, ¿por qué? Porque yo considero que el ser humano nunca se queda con esa inquietud, o no es un ser quieto, ¿no? Sino es activo. Que lo han querido volver quieto y pasivo es totalmente distinto, porque así le conviene a gente que se impone o que quiere dominar a todos. Entonces, el estudiar nos permite movernos, ser inquietos, ¿no? Ahora sí, recuerdo cómo el filósofo tiene que ser como niño. Incluso hasta Jesús, ¿no? Dijo, tiene que ser como niño. Bueno, ¿por qué? Porque ahí empieza la curiosidad, ¿no? Las preguntas. Ahí quedó. Pues Roberto, ya nomás te queda un minuto. Estudiar es querer ser libre. Estudiar es contradecir aquello de lo que uno cree para transformarlo en un saber y aún así buscar esos detalles que nos permitan pensar que lo que sabemos será una creencia algún día y hay que volverla a cuestionar. Con eso me quedo. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes, martes o viernes, y vamos a pensar en un nuevo horario. Termino señalando que los esperamos la próxima emisión, pero también invitando a Gonzalo a que invite a su hermano y hacemos un programa sobre el estudio y el rock. Hasta entonces.